¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado, por la difusión del material. Sí, aquí estamos a punto de estrenar un nuevo documental. Sí, decime. No, digo, ahí ya a horas, ¿no? A horas de presentar un nuevo documental, como decías, ¿cómo te preparás para estos momentos, para estos estrenos? En este caso es un estreno nacional, porque como decíamos, La Plata Contada será presentada el jueves en la plataforma de contenidos audiovisuales Cinear Play, lo que implica que todo el país, en este caso, pueda llegar a encontrarse con este trabajo que hace mucho comenzaste a pensar, a trabajar, a estudiar. Digo, ¿cómo te preparás para estos estrenos? ¿Se prepara uno de alguna manera? Sí. Evidentemente te preparás psicológicamente para estos. Pero lo que pasa es que esto es un estreno virtual. Claro. O sea, no es lo mismo que un estreno presencial en una sala. Aunque, sin embargo, siempre tenemos los mismos nervios. Y además porque las devoluciones, o sea, no son instantáneas. Quizás van a tardar unos días, van a tardar como un delay, ¿no? Cuando empiecen a llegar las devoluciones de la gente que lo vive. Pero bueno, en la sala tenemos una cosa más instantánea. Obviamente que hay mucho nervio. Se presenta una obra que seguramente uno trabajó muchísimo, muchos años. Yo siempre digo que para hacer una película hay que tener mucha paciencia y además mucha constancia, porque hay momentos en que uno no está con todas las pilas, con toda la energía, sin embargo hay que seguir. Y otros que sí, por supuesto, ¿no? Que estamos iluminados, parece, o más inspirados. Bueno, La Plata Contada es un documental, como recién mencionabas, que aborda la historia política, urbanística y masónica de la ciudad de La Plata. Una obra, en principio, monumental, una ciudad, jamás se repitió una obra semejante en la Argentina, más allá que en ese momento, en el año 1882, y durante todas las décadas de 1880, 1890, se crearon un montón de ciudades en la Pampa Húmeda, luego de las conquistas del desierto, ¿no? De las campañas del desierto. Una vez limpio el territorio de indios, justamente en este momento estamos conmemorando una fecha bastante emblemática, una vez limpia la Pampa de Indios, se empezaron a implantar las ciudades y la inmigración europea. Entonces, bueno, La Plata se inscribe dentro de ese gran escenario, obviamente con una importancia mayúscula, porque estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en este documental abordamos la historia política. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las causas que crearon la ciudad de La Plata, por qué se elige este emplazamiento, quiénes son los personajes importantes que han impulsado la creación de una ciudad nueva, de una sede nueva, y además develando algunas cuestiones que tienen que ver con las disputas que había entre la élite política dirigente del país de aquella época, específicamente entre Dardo Rocha y el presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, que estaban distanciados, peleados, disputaban el poder nacional. Finalmente termina ganando el zorro Roca. La historia también es urbanística, porque el desarrollo urbano que sufre La Plata desde su fundación a los primeros años es de una rapidez descomunal. En prácticamente 5 años se levanta una ciudad de la nada, en pleno campo. Y bueno, y es masónica también porque es insolayable la influencia de la masonería en los creadores de la ciudad y en el mismo plano, en el mismo trazado de la ciudad de La Plata. Entonces, hay como tres lecturas, tres registros, digamos, en este documental que tienen que ver con justamente lo que acabo de decir, esas tres temáticas. ¿Y cuál fue, digamos, la pregunta inicial, Seba? Digo, ¿qué fue lo primero que se preguntaron para comenzar a desarrollar toda esta investigación? Digo, nos contabas ahí, este documental está atravesado por este origen y esta cuestión política que atraviesa la ciudad, la historia urbanística y la historia amazónica también. Pero, ¿cuál fue la primera pregunta que se hicieron que despertó la idea de llevar adelante una investigación como esta? Bueno, el antecedente, yo primero aclarar que soy platense, vivo en la ciudad de La Plata, y bueno, obviamente conozco la historia de la ciudad desde hace muchísimo tiempo. Pero el antecedente inmediato en cuanto al registro documental o visual fue en el año 2011, cuando a raíz de que se estaban tirando muchísimas casas de valor patrimonial en la ciudad, reemplazándolas por edificios de departamentos, yo salí a registrar con mi cámara la ciudad de La Plata, especialmente aquellos edificios históricos que estaban en peligro de desaparecer. Eso dio lugar a un cortometraje que se llamaba El Cuadrado Roto, que tuvo bastante repercusión en su momento, y que fue el antecedente inmediato a lo que es hoy La Plata Contada, porque parte de ese registro también está incluido en el documental. Y el otro, por supuesto, antecedente es toda la investigación de fuentes bibliográficas, que siempre me interesó leer. Para mí es un placer la investigación, siempre y cuando el tema me interese y me atrape, siempre lo hago con mucho placer, es decir, no es un trabajo. Entonces, he leído muchísimos libros sobre la historia de la ciudad de La Plata, que tiene que ver, siempre estamos hablando de historia política y también urbanística, porque es un hecho urbanístico fundamental. Pero además, siempre en la historia de la ciudad encontramos aquella bibliografía que tiene que ver con el misterio, que tiene que ver con la masonería y con los mitos, ¿no es cierto? Porque esta ciudad está impregnada de esos mitos. Está atravesada por esos mitos, ¿no? Totalmente. Por los mitos, por las leyendas. Hay mil historias alrededor de los barrios, más allá de ese cuadrado roto del que hablabas. Hay otras tantas historias que hacen también a esta historia política, urbanística y masónica de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, son mitos que nacieron desde el mismísimo momento de la fundación de La Plata. Hay un mito que es muy conocido, que es el de la maldición de la ciudad de La Plata. La maldición de los gobernadores. Claro, se relaciona con la maldición de los gobernadores, pero todo esto nace de una maldición que alguna vieja bruja tolosana habría hecho contra la ciudad recién fundada. Y esto como consecuencia de una disputa justamente de carácter político entre Dardo Rocha y Roca. Y obviamente eso se relaciona con la maldición de los gobernadores, que quiere decir que está instaurado ese mito de que ningún gobernador provincial de la provincia de Buenos Aires pudo acceder a la presidencia de la nación, a excepción de Eduardo Duhalde, que fue no elegido por el pueblo, sino, bueno, ha llegado a la presidencia después de el desastre que fue el 2001. Claro. Pero también hay una explicación en el sentido, porque en el año 1999, si mal no recuerdo, se hizo un contraconjuro a la piedra fundamental. Todos indican a Duhalde como el mentor de ese contraconjuro. Lo hizo un brujo, no recuerdo su nombre, pero salió en todos los medios de la época, que daba vueltas alrededor de la piedra fundamental de la Plaza Moreno, tratando de desembrujar de alguna manera la ciudad. Y bueno, de alguna manera ese embrujo contrario, o ese contraembrujo, surtió algún efecto. De todas maneras, lo tomo en clave de broma, porque nosotros en este documental no hemos abordado lo que son mitos que no tienen sustento. Claro. ¿Sí? Probablemente sí lo abordamos, pero no lo profundizamos, porque básicamente no creemos en eso. Nosotros creemos que la cuestión aquí es de otro orden. Así que, pero no podemos abandonar esa idea de que La Plata está atravesada por mitos. Y especialmente de origen, digamos, entre una disputa entre la masonería y la iglesia. Yo creo que ahí viene el origen, más que nada, de la mitología maldita de la ciudad de La Plata. Sin olvidar que la ciudad de La Plata, que ha sido una obra monumental, como acabo de decir, tuvo una decaída muy grande. En el año 1890, la ciudad de La Plata, según el testimonio de los viajeros que eran casi todos extranjeros que recorrieron la ciudad, esto está recopilado en bibliografía, en libros, que llaman a La Plata, y eso es lo que siempre me interesó muchísimo, llaman a La Plata, la denominan ciudad muerta, infeliz, necrópolis, ciudad de las ranas, porque lo único que podía oírse a la noche era el croar de las ranas, producto de megalómano, es decir, muchos motes que adornaron la ciudad en ese momento en que la ciudad decaía, porque la ciudad de La Plata fue en algún momento pensada quizás como capital de la nación. Sin embargo, ese plan de Dardo Rocha no se llevó a cabo. ¿Y cuánto de esta caída tiene que ver con justamente con la imposibilidad de Dardo Rocha de llegar a la presidencia de la nación? Porque una de las cosas que se dicen siempre con respecto a la ciudad es que la disputa entre Dardo Rocha y Julio Argentino Roca determinó que Roca le dijera, bueno, andá, construí una ciudad que va a ser la capital de la provincia, vos vas a ser el primer gobernador y luego de eso vas a ser el presidente de la nación. Algo así como muy resumido, sí. Digo, Seba, se dice por allí. Digo, esta caída de la ciudad en 1890, 8 años después de su fundación, ¿cuánto tiene que ver justamente con esa imposibilidad de Dardo Rocha de llegar a la presidencia de la nación? Bueno, a nuestro juicio, muchísima relación. La historia de la ciudad de La Plata en sus primeros años está muy relacionada a la carrera política de Dardo Rocha. Recordemos que Dardo Rocha era porteño. Claro, sí, claro. Como toda prácticamente la élite dirigente del país, menos salvo Roca, era tucumano, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero bueno, en general, los grandes políticos de aquella época manejaban todo de Buenos Aires, como hoy, ¿no? Y eran porteños. Y Dardo Rocha era porteño, nunca vivió aquí en la ciudad, sí se edificó una casa, que actualmente es el Museo y Archivo Dardo Rocha, en la calle 50, enfrente de la Plaza Moreno. Sí edificó esa ciudad, tiene un estudio de abogacía aquí también, pero no residió en la ciudad. Entonces, la carrera política de Dardo Rocha, frustrada en el año 1886 al no poder acceder a la presidencia de la nación, está muy relacionada al declive posterior de la ciudad. ¿Por qué? Porque los recursos provinciales ya no se pusieron con tanto empeño como se pusieron antes. Claro. Porque la ciudad, que estaba habitada por funcionarios, digamos, del poder provincial, que vivían en Buenos Aires, es decir, venían a trabajar, esto es Vox Populi, está en todos los libros, venían a trabajar en tren a la ciudad de La Plata, terminaban su tarea y se volvían a su residencia en Capital. Aquí lo que quedaban fueron los inmigrantes, son los italianos que con sus propias manos construyeron los edificios, las calles, las plazas. Ese fue el primer gran núcleo de población que luego hizo, lo que nosotros somos hoy, ¿no es cierto? Somos quizá el fruto de aquellos primeros inmigrantes. Pero básicamente sí está relacionado, aparte después tenemos la crisis del año 1890 que afecta a toda la Argentina y que evidentemente fue un crack, un boom, digamos, económico que paraliza las obras. Y paraliza las obras del puerto, porque no hay que olvidarse que aquí se fundó la ciudad de La Plata en las Lomas de la Ensenada porque estaba el puerto. Claro. El puerto de la Ensenada de Barragán con su calado natural y su importancia, digamos, estratégica, es lo que hizo que se construyera aquí la ciudad de La Plata. Para competir con el puerto de Buenos Aires, básicamente. Entonces, todos esos motes de ciudad muerta, infeliz necrópolis, que se achacaban a la ciudad, luego cambiaron a lo que hoy todavía conserva ese mote de ciudad universitaria. Y eso ya se da posteriormente, en el año 1905, y ahí cambia completamente la ciudad. Lo que era antes, lo que hubiese sido un emporio comercial, una ciudad más que nada potente económicamente, cambia a una, digamos, una sede del conocimiento. Y eso es obra de otro, digamos, prócer, de alguna manera, llamado Joaquín B. González, que tiene esa idea y nacionaliza la Universidad Nacional de La Plata. Y entonces, eso es lo que nos quedó hasta hoy, el mote de ciudad universitaria, que no es un mote, es una realidad, por supuesto, ¿no? Acá han salido muchísimos profesionales que han estudiado aquí en la ciudad. Así que en esos primeros años, en el origen, está ahí, hay una cuestión política bien clara, ustedes lo han logrado establecer, esto de esta disputa entre Roca y Dardo Rocha, esta posibilidad, estas aspiraciones políticas de Dardo Rocha en los primeros años, le van a dar un crecimiento a la ciudad de La Plata, hasta que en 1886, cuando se tenga que elegir nuevamente presidente, bueno, Roca va a elegir y va a imponer la candidatura de su cuñado Juárez Celman, y Dardo Rocha va a quedar en el camino, y aquellas aspiraciones de llegar a la presidencia van a empezar a perderse, y ahí va a empezar a declinar un poco también la ciudad de La Plata hasta principios de los años del siglo XX, en donde vuelve a renacer a partir de esto que contabas, que tiene que ver con la universidad. Y hay una historia política entonces relacionada con el origen de la ciudad, hay una disputa política relacionada con el origen de la ciudad, hay una historia urbanística, decías también, de esta ciudad que fue creada y pensada antes de ser fundada, antes de ser habitada, ¿no? No sé cuántas historias similares habrá de ciudades con estas características en el mundo. Sí, no son muchas. En general las ciudades se forman a partir de un núcleo de población, digamos, primigenio, que va creciendo. Esto fue, a mí lo que siempre me interesó es por qué Dardo Rocha, en vez de elegir una sede próxima a Buenos Aires, porque había un montón para elegir, Quilmes, y es más, que se habían propuesto para formar la nueva capital de la provincia, como Quilmes, Avellaneda, Campana, bueno, otras más alejadas como Azul, decide crear una ciudad nueva, completamente nueva, en un tablero. Entonces, ¿por qué es así? Y bueno, creo que seguramente es porque quería crear una ciudad higiénica, una ciudad básicamente que no estuviese contaminada. Y esto es toda una cuestión que tiene que ver con las corrientes sanitaristas, ¿no? Que aquella época se habían formado en Europa, claro, de la ciudad higiénica, de la ciudad que tenía que estar aireada, que tenía que tener muchos árboles, con agua potable. Y bueno, la ciudad de La Plata fue tal cual, una idea, sobre un tablero, hecha desde el había que traer de aquí hasta los clavos, o sea, todo, había que traer todo. Claro. Y eso es una cuestión realmente muy importante, me parece una obra de carácter monumental, eso es un hito en el urbanismo argentino, sin ninguna duda. O sea, la ciudad de La Plata pasó la historia quizás por eso. Pero bueno, es urbanístico porque relacionado también a la masonería, porque todo el grupo que Dardo Rocha convoca para formar la ciudad de La Plata, encabezado por Pedro Benoit, pero por muchos más que tenían que ver con la ingeniería, con la arquitectura, con los agrimensores que hasta demarcaron las calles, pertenecían a las diferentes logias de la masonería argentina. Esto se puede demostrar claramente en el año 1982, a raíz del centenario de la fundación de La Plata, se desentierra la famosa piedra fundamental, y bueno, allí se encuentran lo que hoy está en el Museo y Archivo de Dardo Rocha, que son un montón de medallas, ¿no?, pertenecientes a las distintas logias de la masonería, que fueron las que colaboraron en la construcción y desarrollo urbanístico de la ciudad. Y además nosotros historiamos un poco en el documental la historia de las primeras logias platenses. Las primeras logias, que básicamente son dos. Una es Luz y Verdad y la otra es La Plata 80. Luz y Verdad, más que nada, es una logia formada por inmigrantes, y La Plata 80, básicamente formada por funcionarios públicos, es decir, la élite provincial, la LID dirigente provincial. Estamos, es interesante la historia de estas dos logias, cómo se forman, nosotros la abordamos en el documental, y evidentemente, bueno, la masonería, quizá por su halo de misterio, es lo que más interesa, ¿cierto? Lo que más interés despierta. Pero bueno, siempre nosotros, quizás como para separar un poco la paja del trigo, no queremos, simplemente mencionar el mito si no tiene un sustento de verdad, ¿cierto? Claro. Tratamos de racionalizar todo lo que estamos diciendo y darle un fundamento histórico y con documentación. En este caso, entonces, sí han encontrado, digo, hablamos de una ciudad que está repleta de leyendas, de mitos, de historia, pero en este caso lo que se dice siempre alrededor de la fundación de la ciudad de La Plata y la relación que tuvo la masonería, digo, ustedes han encontrado allí que sí, realmente la masonería tuvo un lugar en la creación de la ciudad y en el diseño, sobre todo, del espacio de esta ciudad, ¿no? Sí, el principal sello o símbolo de la masonería es la escuadra y el compás. Uh-huh. Bueno, estos símbolos están patentes en el trazado de La Plata. Otras cuestiones que también que se pueden encontrar es en la disposición de las plazas, otros símbolos también marcados en el plano de la ciudad, que pertenecen a las herramientas de la masonería, como la plomada. Todo eso puede estar perfectamente incluido en el trazado de la ciudad. ¿Por qué se hizo así? Bueno, eso es una buena pregunta, digamos. Yo a veces tiendo a pensar de que es un gran, un gran amuleto, una especie de signo a gran escala marcado sobre una ciudad. Y lo loco es que la gente no sabe, quizás, los mismos habitantes platenses que transitan a diario la ciudad y caminan por sus calles no saben esta historia. Uh-huh. Y me parece importante de decir y de aclarar, ¿no es cierto? No cabe ninguna duda la implicancia de la masonería en esta ciudad. Ninguna duda, es una de las principales ciudades luego de la fundación donde había actividad masónica. Y luego se fue diluyendo porque la actividad masónica grande de La Plata termina en el año 1915 más o menos. Luego se va diluyendo y bueno, de alguna manera pierde su importancia. Uh-huh. Pero en esos primeros años era, aparte en la Argentina, estamos hablando de una época en que el laicismo se va imponiendo a la iglesia, o sea, tenemos la ley de educación laica, pública, gratuita, o sea, eso fue una pelea directamente de la masonería contra la iglesia católica, pero eso a nivel nacional, no a nivel platense. Uh-huh. Así que es una época, de auge de la masonería. Sí. No, sin... Dime. No, estaba pensando, usted disculpe que yo lo lleve mucho, porque aquí hay un trabajo de investigación donde se buscó encontrar con las fuentes que indiquen que a esos mitos y esas leyendas tengan algún fundamento, y si no se encontraba algo de eso, quedará allí dando vueltas, pero por eso yo decía, disculpe que vaya mucho más sobre esos mitos, sobre esas leyendas, porque al hablar del trazado de la ciudad de La Plata, bueno, también ahí aparece una idea dando vueltas que ese trazado y ese diseño está relacionado con una novela de Julio Verne, ¿no? Los 500 millones de la Baguna, que está basado en un escrito de Pascual Grousset. ¿Ustedes han encontrado algo de esto? ¿Es posible que Benoit se haya podido inspirar en esa ciudad? ¿Hay algo de esa ciudad en ese trazado de la ciudad de La Plata? En verdad, la ciudad de La Plata se parece más a la rival de... Porque los 500 millones de la Begum en realidad describe dos ciudades. Uh-huh. Una es la ciudad higiénica ideal, creada por un médico francés, uh-huh. y la otra es la ciudad rival. Y es la ciudad rival también tiene parecidos a La Plata. O sea, hay una mezcla ahí. Esa novela de Julio Verne fue escrita en el año 1879, o sea, 3 años antes de la fundación de La Plata. Y seguramente que hubo inspiración. No nos olvidemos que Benoit era de origen francés. Uh-huh. No sabemos con exactitud si no está comprobado que se hayan cruzado Benoit y Julio Verne. Lo que sí sabemos es que en el año 1888, Julio Verne aparentemente, en el año 1889, en París, Julio Verne hubiese entregado a Benoit una medalla, digamos, por la creación de la ciudad de La Plata. Esto es a raíz de la creación en París de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, La Plata y Argentina compite a nivel mundial con otros países y se presenta como una realización del país, la ciudad de La Plata, en una gran maqueta, en fin. Y allí La Plata gana uno de los principales premios a la realización construida, ¿no? O sea, una realización que fue llevada a cabo, no solamente en un tablero de diseño, sino que fue llevada a cabo. Así que hay relación, pero eso ya viene desde una cuestión de del sanitarismo. Claro. O sea, Verne se inspira en los sanitaristas, uh-huh. que justamente estaban de moda, estaban en auge en la época, que justamente era eso, era crear ciudades libres de la contaminación y además que pudieran tener calidad de vida. Y justamente con eso quiero enganchar, porque nosotros que hemos nacido en una ciudad que ha sido creada con ese objetivo se ha roto. También se ha roto. Es decir, la ciudad de La Plata ya no es una ciudad higiénica, ya no lo es. Y nosotros lo denunciamos y aprovechamos este documental para denunciar esa situación. Entonces volvemos al principio. Todas aquellas acciones que yo llevé a cabo en el año 2011 uh-huh. para denunciar la degradación urbana de la ciudad de La Plata se ponen de manifiesto también en el documental. Y yo les quisiera preguntar a ustedes si realmente piensan que La Plata es una ciudad higiénica, que tiene calidad de vida o que se ha degradado muchísimo. Uh-huh. Bueno, no los quiero poner en compromiso. Yo no, pero para mí se ha degradado muchísimo. Yo creo y que, eso es un crimen. Yo creo que de aquel proyecto original del que estábamos hablando, de aquel proyecto urbanístico que del que estábamos hablando, estamos bastante lejos, o por lo menos ha quedado muy poco de todo eso. De aquella ciudad higiénica y arbolada ha quedado muy poco. Si no fuera por las plazas, todo sería cemento, Sebastián, en esta ciudad, ¿no? Nos han quedado las plazas, nada más. El claro. resto se ha tapado con cemento y esas plazas es muy difícil encontrarse con el sol, ¿vio? Están rodeadas de edificios y viven permanentemente a la sombra. Así que sí, yo ensayo mi respuesta y digo entonces que de aquel proyecto urbanístico que hablábamos hace un comienzo, de aquel proyecto original, bueno, no ha quedado, o ha quedado muy poco o casi nada, diría yo. Exactamente, coincido absolutamente. Sí. No, porque esto se debe, ¿por qué La Plata, la ciudad de La Plata en sus comienzos era una ciudad donde el sol brillaba en todas las calles? Uh-huh. Porque obviamente las construcciones eran bajas. ¿Por qué eran bajas? Pues tiene una explicación. Porque la construcción en altura no se podía, no es porque no estaba permitido, porque no daba la técnica, no daba la tecnología para hacerlo. Entonces esto es un fenómeno obviamente de todas las ciudades, no solamente de la ciudad de La Plata, que todas las ciudades crecen en altura. El problema de aquí es la falta de planificación, justamente porque si uno va a Europa, por ejemplo, las ciudades de Europa tienen su casco histórico preservado y las ciudades crecen hacia la periferia. Aquí no, todo lo contrario, crece en el propio centro, en altura. Entonces eso destruye completamente la calidad de vida. Totalmente. ¿Has quedado conforme con este trabajo? ¿Has quedado satisfecho con el resultado del documental? Sí, la verdad que sí, estoy por supuesto muy ansioso de recibir cada una de las devoluciones, porque ahí se completa el círculo. Uno vive por ahí muy enfrascado cuando está en la cuestión, ¿no? En el hacer, y no, más allá de que con el equipo se van dirimiendo algunas cuestiones, pero no en el público. Entonces el público ahí culmina todo lo que es el círculo de lo que es la exhibición. Y en la exhibición uno va creciendo, porque también, este es mi tercer largometraje documental, y en todo he ido creciendo como realizador, como investigador. Así que sí estoy conforme, es una película que yo siempre quise hacer, tiene unos casi 15 años, digamos, de preparativos, de investigación. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos, en las puertas del estreno. Ahí estamos, el jueves. En las puertas del infierno. El jueves se va a poder ver esta película. Obviamente despierta seguramente un gran interés en el público platense, pero a través de la investigación que ustedes han realizado durante tanto tiempo, te pregunto, ¿qué lugar ocupa la historia de la ciudad fuera de ese cuadrado roto? ¿Qué lugar ocupa su fundación fuera de ese cuadrado y en el mundo? Yo creo que en el urbanismo argentino, un hito importantísimo y quizás nunca superado. O sea, estamos hablando del tope. En la historia política, muy importante, porque es el nacimiento de una ciudad capital, asiento de las autoridades provinciales, una ciudad nueva. Y en el plano, digamos, histórico, creo que también, porque a nivel mundial, La Plata no es un hecho común, no es una cuestión de todos los días. O sea que, más allá que el objetivo, el público objetivo es el platense, porque obviamente se va a sentir muy identificado en cada una de las tomas, yo creo que tiene una trascendencia a nivel nacional. Y bueno, eso es lo bueno de un estreno online, virtual, también, que es federal, ¿no es cierto? Podemos llegar a todos los lugares del país, no es necesario entrar a una sala, simplemente cliquear, ¿no?, con la computadora. Pero seguramente es un evento a nivel histórico irrepetible, no creo que se vuelva a realizar algo semejante. Ustedes acuérdense del proyecto de Alfonsín, ¿no?, de crear en Viedma, la capital de la nación. Uh-huh. Bueno, todo eso quedó en la nada. Sin embargo, la ciudad de La Plata se hizo, se realizó, y después de 140 años, aquí estamos. Nosotros somos los nietos, los bisnietos de aquella generación. Uh-huh. La Plata Contada, entonces, será presentada este jueves en la plataforma pública de contenidos audiovisuales Cinear Play. Las primeras semanas te escuchaba decir que es pago esto, ¿no? Una como si fuera una entrada de 100 pesos, hay que pagar para poder verla. Sí, creo que son 90 pesos, 90 porque pesos, es la entrada de un espacio Inca. Ahí, o sea, claro. esto emula lo mismo que un espacio Inca. Claro, ahí está. Sí. Por lo tanto, sí, bueno. Sí, 100 pesos son. Exacto. Así que bueno, en las primeras semanas entonces habrá que pagar una entrada de 100 pesos para poder encontrarse con esta historia. La Plata Contada, decía, será presentada el jueves, el mismo día que se va a estar estrenando a través de la plataforma Cinear. En la ciudad italiana de Rovereto se va a estar presentando Cuatro Loncos, Sebastián. Sí, bueno, la verdad que, mirá, hoy justamente estuve en Berisso, uh-huh, en la sala Teatro Victoria de Berisso, presentando Cuatro Loncos. Bueno, esto a raíz de la fecha del 12 uh-huh de octubre. Y me sorprende todavía porque el recorrido que hizo esa película es increíble. Sí, tal cual vos decís, el 14 de octubre se presenta en Rovereto, una ciudad del norte de Italia, cerca de Trento, una ciudad muy linda, en un teatro espectacular. Cuatro Loncos en el Festival RAM, que es un festival de cine arqueológico. Uh-huh. Y la única producción de la Argentina es Cuatro Loncos. Así que muy contentos por el camino que hizo esta película, que todavía sigue viva, que todavía sigue vigente y que tiene tanto para decir, porque en realidad es la historia nuestra, es la historia de los pueblos que habitaron aquí antes que nosotros. y que encima fueron invisibilizados durante centurias. Entonces creo que es justicia, hacemos justicia también, poniendo de relieve esa historia y condenando a quienes fueron los genocidas, ¿no es cierto? Porque esto también hay que tenerlo bien claro, bien preciso y bien en la memoria. Esto es memoria, verdad y justicia. Por supuesto que cada uno tendrá su libre interpretación de los acontecimientos, de historia, esto es ideología también, pero nosotros presentamos las pruebas. Ahí están las pruebas del Perito Moreno, de Estanislao Ceballos, tremendos genocidas, tremendos nenes que nos tocaron y que encima coleccionaban cráneos. O sea que eran personas siniestras. Totalmente. Ahí está, cuatro loncos dando vueltas al mundo y la verdad que estoy muy contento. Pensaba en la generación del 80, ¿no? Porque también, bueno, ¿no? Para, claro, para seguir pensando un poco en aquella generación que puede, que llegó a pensar una ciudad como esta y a la vez fue parte de ese genocidio. Exactamente, es una muy buena conclusión. Bueno, al fin y al cabo la generación del 80 algo hizo bien, solamente la plata. Sebastián, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien el próximo jueves. Bueno, bueno, les agradezco mucho. Siempre es muy, muy importante la difusión de estos trabajos. Y bueno, me sentí muy cómodo, muy a gusto con la entrevista, así que un abrazo.